Buenos días, estimada y estimado Radio Escucha de Radio Espacio 107.3. Estamos hoy día en el programa Acompañándole la Mañana, día 27 de septiembre, día jueves, con un tiempo que ya está todavía pareciendo que seguimos en invierno. Hay que prepararse para estos tres días que venideros en la semana, porque vamos a tener inclusive temporal. Vamos a saludar a todas nuestras vecinas y vecinos, a todas nuestras organizaciones deportivas, culturales, junta de vecinos en el día de hoy, y en especial a los Vicente, porque hoy es San Vicente de Paul. Saludamos a todos los Vicentes y Vicentas en el día de hoy. Y vamos a ir de inmediato a una noticia. Municipio Benquista pide clausura de los locales que venden productos ilegales. Carabineros incautó ayer 4 millones en prendas falsificadas. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, planteó que muchos de los productos que se comercializan en las calles proceden de recintos establecidos. Y gobernador Roberto Contreras entregó los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, Arturo de la Torre, respaldó la solicitud de aumentar los controles y admitió posibles nexos entre negocios formales y la venta ilegal. Comillas, nos duele que se detecten estas irregularidades, dijo. Vamos acompañando en la mañana con un espacio musical. Me duelen, no me hacen mal.

Javiera Beltrán. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, Sala 6A. Pasamos ahora a un comentario que tenemos en la prensa regional. Violencia al interior de las aulas. El profesorado o los inspectores saben muy bien que a diario les corresponde enfrentar la violencia verbal o de hecho en las aulas. Son preocupantes no solo las agresiones a profesores, sino también entre alumnos, tal como ocurre con el llamado bullying, que incluso ha llevado al suicidio a escolares. Lamentablemente se están haciendo más frecuentes los ataques de alumnos y apoderados en contra de profesores, o en otras ocasiones las agresiones entre estudiantes, una situación que refleja el nivel de violencia que afecta a nuestra sociedad. No se trata de situaciones nuevas, pero no puede desconocerse que van subiendo en intensidad, algo que hace unas décadas era impensado, ya que había un gran respeto de parte de las familias en general por la figura y la función del profesor. Pero también vamos a hacer un agregado de parte del programa. No olvidemos que el profesorado también en alguna época empleó la filosofía de que, comillas, la letra con sangre entra. Entonces los profesores también fueron un poquito, casi demasiado enérgicos con los estudiantes. Y hoy día, como decían nuestras abuelas, especialmente del campo, la tortilla tiene que darse vuelta. Vamos a ir a otro intervalo musical. Estalla la tormenta, el cielo ya está gris. Será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Oh, amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Marcharte. ¿Qué es el amor? ¿Tú no? Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Bueno, como muy bien lo dijo anteriormente la dama, seguimos acompañando la mañana. Voy a hacerles un comentario acá que está algo escrito con respecto al feminismo. Pero vamos a solucionar mientras tanto un problema pequeño técnico en el computador. Ya, seguimos acompañándoles en la mañana. Vamos aquí a leer algunos comentarios de nuestra prensa regional. En deuda. Hay cosas que seguiremos esperando. Comillas. La alegría de 1988. Cierra comillas. Y los, abre comillas, tiempos mejores, cierra comillas, del presidente Piñera. Todas las coaliciones siguen muy al debe con tantas promesas que le han hecho a la gente. Y estas promesas vienen desde el gobierno del ex general Augusto Pinochet, del expresidente Patricio Elwin, del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, del expresidente Ricardo Lagos Escobar, de la expresidenta Michelle Bachelet Geria. Todas han prometido que la alegría iba a llegar, pero todos estos gobiernos están en deuda con la ciudadanía de este país. Le agregamos algo más porque el primer comentario lo hace la señorita o señora Paola Castillo. También tenemos otro comentario acá sobre la congestión, por supuesto congestión vehicular. Dice, cuesta entender que la autoridad comunal de San Pedro no adopte medidas drásticas para mitigar la congestión vial que padecemos todos los días los sanpedrinos. No es posible que durante todo el día circulen los camiones con carga, adueñándose de las calles y puentes y generando no solo una congestión vial, sino además un peligro inminente para los conductores y gente de a pie. Pregunta, ¿o la autoridad está esperando que ocurran más accidentes como los que presenciamos a diario, incluso causas fatales? Se hace necesario que coordine con el Seremi de Transporte medidas urgentes para evitar que durante el día circulen los camiones con carga por la ciudad y puentes, solicitándole también la colaboración a carabineros, quienes no fiscalizan a los camiones ni taxibuses y buses, solo se limitan a los conductores de automóviles. Este comentario lo hace el lector señor Gabriel Pineda del Valle. Acá también tenemos otro comentario que vamos a manifestarle a nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas. Aula segura. ¿Hasta cuándo podemos soportar tanta violencia? Un profesor golpeado por un alumno tras pedirle que dejara de escuchar música. Destrozos en laboratorios, salas e inspectorías y más de 20 millones en pérdidas de equipo computacionales e inmobiliarios son algunos de los hechos de intimidación que debieron enfrentar 3 liceos de la región del Biobío este año. El presidente Piñera presentó un proyecto que pretende eliminar los 25 días hábiles que deben esperar los establecimientos para desvincular a los estudiantes que cometieron esta clase de delitos, favoreciendo no solo al plantel educativo, sino a víctimas de tales actos delictivos. Si bien Si bien dice acá, esta medida no frena los actos en sí, viene a hacerse cargo de un problema real que aflige a la educación pública. El miedo y la vulneración pública, el miedo y la vulneración de derechos que viven los alumnos y profesores que deben prolongar la estancia con verdaderas, entre comillas, delincuentes juveniles. Este comentario lo hace el lector, señor Jaime Garrido. Ahora sigamos acompañando la mañana con un espacio de música. Sé que pobres con dinero, ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Sé que quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé que doy. Y sé que hay quien vale lo que tiene. Hay quien tiene lo que puede. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Y soñaré.

de pobreza. El comentario lo hace don Nelson Neira Rifo, que es lector del diario El Sur. El final de del comentario es agregado por la radio, por digamos el locutor de la radio, desde donde dice que actualmente lo que está ocurriendo. Pasamos a otro tema distinto, otro comentario. Post fiestas, nada más. Se acabaron las celebraciones de fiestas patrias y, en comillas, la ciudad de todos, cierra comillas, se nota el desastre post celebración. Todavía quedan afiches, vasos plásticos, bombillas, mucha basura y por todas partes. ¿Dónde quedó el control ambiental o ambiente declarado por la Municipalidad de Concepción? ¿Y los fiscalizadores? ¿Y las autoridades? Parece que para algunos carrete dieciochero todavía no termina. Tenemos otro comentario. Este lo hace don Dani González Monsalves Araneda. Qué cómodo resulta ese ejercicio de impostura, pero durante años se guardó silencio cómplice, se apoyó la dictadura y se defiende su legado. El 5 de octubre se cumplirán 30 años de uno de los momentos más trascendentes de nuestra historia nacional. Se trata del fin de la dictadura de Pinochet y el retorno a la democracia. Como todo proceso histórico, el triunfo del no en 1988 no fue un hito accidental. Menos pertenece a unos o a determinados sectores que lucharon por el fin del régimen autoritario, dictatorial y muy brutal, le agrego yo. Por lo tanto, querer apropiarse de aquel, como en algún momento se insinuó, resulta a lo menos incorrecto. No se trata de indicar una fecha de inicio de cuánto habría comenzado el proceso para derrotar a la dictadura y el concerniente regreso a la democracia. Voy a agregar, terminando este comentario hasta ahí, democracia. ¿Es realmente democracia la que vivimos hoy día en Chile? ¿Tenemos todos los mismos derechos? Volviendo a comentarios anteriores, ¿adultas y adultos mayores tenemos los mismos derechos? ¿Pensionadas y pensionados tenemos los mismos derechos? ¿Trabajadoras y trabajadores los mismos derechos? ¿Estudiantes y estudiantes los mismos derechos? Y cuando hablo preguntando por los mismos derechos a los que ejercen los gobiernos que han existido desde la dictadura hasta el día de hoy. Tengamos otro espacio musical para que nuestros auditores y auditoras mediten sobre los comentarios de la prensa local. Sé que te hablaron de mí, que no te conviene mi amor porque no tengo nada, que soy pueblerino y que no me querrán en tu casa. Y nadie te dijo que tú me enloqueces el alma. Si te enamoras de mí, prometo no hacerte llorar, que es lo más importante. Voy a respetarte como hizo mamá con mi padre. Es más importante ser fiel que vestirse elegante. Ay, quiero besarte, yo quiero amarte, sentir. Porque estoy sintiendo un amor verdadero. Quiero besarte, yo quiero. Armando Peña, Ferney Sánchez y John Rubio, el Capi. Estamos una vez más acompañándole en la mañana, en el programa precisamente, acá acompañando la mañana. Vamos a leerle horóscopo, numerología del día de hoy para las bebitas y los bebitos que nacen en hoy día 27 del 9 del 2018. Esto corre desde las 0 hasta las 24 horas. Estos niñitos, niñitas, ciudadanos, ciudadanas que van a ser con el tiempo, van a tener una gran fuerza de voluntad. Van a luchar por sus proyectos, por sus ideas. Van a lograr sus fines a como dé lugar, pero no con malas intenciones. Van a ser gente muy honesta. Y también, sí, en la parte sentimental, la parte amorosa, van a ser un tanto apasionadas y proclives al cambio de pareja. Si son casadas o son solteras, las damas, las mujeres, van a cambiar pareja en su vida. Y si son varones, igualmente. Si son casadas, van a tener que divorciarse en algún momento de la vida y casarse de nuevo. A no ser que la pareja de ellos sea tan tenaz también que logren estabilizarla. Pero en el fondo, lo principal de todo es que van a lograr todos sus proyectos y sus fines que se lo propongan. Es la numerología del día de hoy. Y también tenemos nuevamente un aviso de utilidad pública, que es el siguiente, que ya lo hemos dado anteriormente en este y otros programas. Programa de salud más adulto, mayores autovalentes. Objetivo del programa: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. 1. Taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. 2. Taller de estimulación de funciones cognitivas. Vale decir, paréntesis, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Y taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Es realizado por fonoaudióloga señorita Gina Aillón y kinesióloga Javiera Beltrán. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, sala número 6A. Esto queda en calle Desiderio Sangüesa, 393, población Pedro del Río, Sañarto. Hasta aquí estamos llegando al término de este programa, pero una promesa hecha de ayer. ¿Qué significa lo del comercio sexual sin trabas? Eso significa que no existían los límites prohibitivos de ese comercio vigentes hoy o en una época anterior. Ya hemos visto caer las barreras de los celos. Hay un hecho de los más cierto de todos y es que los celos son un sentimiento que se ha desarrollado relativamente tarde. Lo mismo sucede con la idea del incesto. No solo en la época primitiva eran marido y mujer, el hermano y la hermana, sino que aún hoy es lícito en cierto número de pueblos el comercio sexual entre padres e hijos. Atestigua este hecho respecto a los cadiacos cerca de Alaska y respecto a los tinesh en el centro de América del Norte inglesa. Vamos a seguir comentando todo esto, aunque sea brevemente, porque el nombre a este tipo de relaciones era dado por Morgan, familia Punalúa. Los esperamos hasta el día de mañana a la misma hora, 11 a 12 del día. Que lo pasen muy bien, estimada y estimado Radio Escucha, de El Espacio Acompañando la Mañana. Que lo pasen muy bien.